Arrepentido estoy de mi destino, hoy me arrepiento el haberte conocido, pero te juro que jamás vuelvo a rogarte, aunque yo sufra y llore como un niño. Ahora recuerdo que llorando me dijiste que me adorabas cuando estaba entre tus brazos, y me juraste que jamás habías pecado, pero en tu vida ya tenías 10 fracasos. Yo fui a la cárcel y pagué por tus maldades, no fui culpable de lo que tú me has hecho. Todos los hombres que tuviste en tu vida ahora se burlan y te miran con desprecios. Traicionera mujer, por creer en tus falsos juramentos pagué caro el engaño que siempre me hiciste, pero que Dios te ayude y a mí que nunca me olvide. Sí. Ahora recuerdo que llorando me dijiste que me adorabas cuando estaba entre tus brazos, y me juraste que jamás habías pecado, pero en tu vida ya tenías 10 fracasos. Arrepentido estoy de mi destino, hoy me arrepiento el haberte conocido, pero te juro que jamás vuelvo a rogarte, aunque yo sufra y llore como un niño. Pero te juro que jamás vuelvo a rogarte, aunque yo sufra y llore.